no se lo tiene miedo. Un poquito antes de seguir, queríamos escuchar el silbido de toda la vagancia. Y ahora sí, escuchá el grito de todas las mujeres vírgenes. Dice: muévete, mamita, que te quiero ver gozar. Mueve tu pum pum, pum pum. Muévete, mamita, que te quiero ver bailar. Los pibes, las pibas, las manos ahí. Muévete, mamita, que te quiero ver gozar. Arriba las palmas, las palmas. Eso es, eso es, eso es. Y se va, se va, se fue. Cumbiamóvil.com. Bueno, ahora sí llegó un momento romántico para que aprovechen. Ahí todos los pibes y todas las pibas a abrazarse, a besarse, a todo lo que pinte, loco. Esto es cumbia santafesina. Esto dice más o menos así.